¿Y este? ¿No te mola para mí? Uf, nada, puedes aspirar a más. Swipe, siguiente. ¿Y este? Bueno, sí, está cuadrado en la foto, pero ya sabes que una cosa es la foto y otra... ¡Mira! ¡Este! Alex. Ay, me encanta hasta el nombre. Tía, es Bea. Dice que nos espera abajo. ¿Vas a tardar mucho en elegir escritorio? No, no, que compro el Alex este en blanco, que encima está bien de precio, y bajamos. Ahora con IKEA, volver a la actividad no tiene por qué costar tanto. Todo lo que necesitas sin gastar de más para empezar bien y a tu gusto. Compra ya en tu tienda IKEA, en IKEA.es o en la app. Quiet Riot comanda el inicio de esta segunda hora de Hard and Heavy de Radioactiva con Metal Health, también conocida como Bang Your Head. Yo creo que es el álbum más exitoso de la banda Quiet Riot, junto con el que lanzaron al año siguiente, en el 84, que es el Condition Critical. El que les hablo es Metal Health, donde también está Common Feel the Noise. Bienvenidos, soy Cristian Restrepo, el Mapache, arroba Mapache al aire en redes, me pueden encontrar. Estamos en esta segunda hora ya de Hard and Heavy, donde les voy a traer a otras bandas muy potentes como The Halo Effect, Rammstein, vamos a escuchar a Judas Priest, también a Winger, vamos a tener a Kraken y Muere Libre Slipknot, con algo, bueno, no tan reciente, pero que la verdad yo creo que suena muy, muy de esos sonidos más contemporáneos de la banda Slipknot, pero estamos hablando del año 2015. The Devil and I, antes... Orgy con Stitches, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. If it stayed, I'd never leave it. If that turned around, I'd grieve the special dirty things that we used to talk about. I mean that loving you is strange and adored by me throughout. Oh, now it's you again. Someday soon you'll find that someone waiting for the chance to beat you. Drooling on the set. Tying yourself to me, stitch up my empty hands. Got trouble, dead with me. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Stepping side, see the devil and I, through many sins we've lived. lado oculto de la música es Hard and Heavy. Kraken 1 del primer disco de la banda Kraken era Muere Libre aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Es un disco que fue difícil de grabar porque en la época en la que se realizó, pues las disqueras no tenían la experiencia en Colombia de grabar heavy metal, de grabar rock tan duro. Y no confiaban que de pronto Kraken fuera a vender, no sé, más de 1,000 discos. Entonces, para curarse en salud, recogieron 500 firmas de personas que dijeron, sí, yo voy a comprar el disco, el primer disco de Kraken cuando salga. Y bueno, la verdad es que vendió muchísimo más que eso. Estamos hablando de Codiscos, del sello Codiscos en nuestro país. Le dio la mano a Kraken y lo consiguieron. Es Hard and Heavy al aire hasta la 1 de la mañana. Vamos con más. Se aproxima Venom, viene también Winger con Tears of Blood de su más reciente disco, que es el 7. Pero antes, escuchemos a la banda Avatar desde Suecia, los nuevos sonidos del mundo del metal. En Hard and Heavy, esto es In the Airwaves. Hard and Heavy. lado oculto de la música es Hard and Heavy. We'll be right back. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. De esas bandas que le dio la estética, quizás ese aspecto casi que tenebroso a lo que se conocería más adelante como el black metal, además un poco de su sonido. Estoy hablando de los británicos Venom, con la canción que además le da nombre a ese subgénero que sería conocido más adelante. Black metal, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Venom hace parte de esa nueva ola del heavy metal británico de finales de los 70, inicios de los 80, donde hay otras bandas importantes de Inglaterra, como es el caso de Iron Maiden, de Saxon, un poquito de Def Leppard, Diamond Head y muchas más. Vamos a continuar con Rammstein en un rato, Kane Lust, viene Samael y Baphomet's Throne, sonidos más potentes, pero antes hay que celebrar un cumpleaños. ¿Y de qué personaje? Por Dios. Antes de entrar al 25 de agosto, pues yo quiero ser el primero en Colombia en celebrar el cumpleaños de Rob Halford, gran vocalista, uno de los vocalistas más operísticos e importantes del mundo del heavy metal en toda su historia. Nacido un 25 de agosto de 1951 en Birmingham, es el señor Rob Halford, vocalista de Judas Priest. Happy Birthday, está cumpliendo 74 años el vocalista de esta gran banda. Aquí está Electric Eye en Hard and Heavy de Radio Activa. De la música es Hard and Heavy. We'll be right back. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. Algo sí tiene la banda Rammstein es que la gran mayoría de sus videos musicales tienen mucha, pero mucha parafernalia. Y bueno, no estamos hablando solamente de los videos de la banda, sino también sus conciertos. Todo lo que hacen en vivo tiene mucha cosa. Le meten bastante, le invierten bastante los integrantes de la banda Rammstein. Esto es Kane & Lust en Hard & Heavy de Radioactiva y vamos llegando al final de esta segunda hora de Hard and Heavy. Los voy a dejar con dos canciones más. Vamos a escuchar a The Halo Effect. Esta banda me la estaban pidiendo mucho a través del WhatsApp 305-34-0776. Y pues hay que traerla con Shadow Minds. Pero antes, banda colombiana importantísima para el death metal en nuestro país, Masacre, donde habita el mal, en Hard and Heavy. We'll be right back.

Ingresamos a esta tercera y última hora de Hard and Heavy aquí en Radio Activa, ya siendo lunes 25 de agosto, semana laboral en Colombia. Saludos a los que escuchan a través de los 102.3 en Medellín, los 97.9 en Bogotá y también a través de www.radioactiva.com en señales de streaming, también regadas a través de internet. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Le damos la bienvenida a una hora más y a una nueva semana con el planeta rock. Teníamos a King Diamond del año 1988 para el álbum Them. Era Welcome Home, el único sencillo que lanzaron para ese disco del 88. A continuación, ¿qué viene? Vamos a tener bandas como The Warning, Avenged Sevenfold, viene también Metallica, tendremos a Arch Enemy, a la banda Mago de Oz desde España, Stratovarius y Black Diamond. Y aquí tenemos a At The Gates, Blinded By Fear en Hard and Heavy.